Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y es grato para nosotros tenerles cada semana. Como siempre, tenemos un invitado especial. El tema de la semana es Rebelión Global y los Patriarcas. Bienvenidos. Avanzamos en este estudio y cada vez se vuelve más fascinante, más interesante, y sin duda estamos creciendo espiritualmente. Esta semana el tema es la rebelión global y los patriarcas. Acabamos de pasar por la crisis que llega al Edén y ahora queremos ver cómo en esas historias de Caín y Abel, la narración del diluvio, la situación de experiencia de Abraham y las historias también de Jacob y Esaú y José y sus hermanos nos van a ayudar muchísimo a entender el tema general rebelión y redención. Tenemos de nuevo con nosotros al departamental de la División Interamericana del Ministerio Personal, el pastor Melchor Ferreira. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, un privilegio estar aquí otra vez con Escudriñando las Escrituras. Me encanta ese título. Me alegra, Escudriñando las Escrituras. Me alegra, pastor. Gracias. Realmente por venir. Es emocionante saber que tú, yo y los amigos que nos ven pueden escudriñar las Escrituras. Sí, es que Dios espera que escudriñemos, indaguemos, poder inquirir diligentemente, exacto, ¿no? Exacto. Pastor, el tema de esta semana tiene un texto maravilloso. Y yo sé que ese tipo de texto es el que le gusta a usted también. Me encanta porque... Comencemos pues, ahí. Podemos leerlo, dice... Sí, señor. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho... lo que te he dicho. Es el texto base de la lección de esta semana y está en el contexto de Jacob. Pastor, y me da la impresión que cada frase daría para hablar bastante, porque uno mira, aquí estoy contigo, que te guarde, hasta no te dejaré, no, fabuloso, pastor. Y la vida de Jacob estaba dada como para decir, oye, si esta situación está terrible. Iba trágica. Sí, iba, señor. Iba realmente una situación muy, muy difícil. Y en medio de esas circunstancias, Dios le abre un camino, Dios le abre un camino, ¿no? Es el capítulo que habla de su vida, de su situación dramática, del sueño de una persona no que está tranquila, sino que está intranquila. ¿Cómo es de Dios de bueno, no, pastor? Dios es maravilloso, realmente. Pastor, en el tema del gran conflicto aparecen historias como la de Caín y Abel. ¿Qué podríamos extraer de esa experiencia? Yo creo que en el conflicto que impactó el cielo, impactó el Edén, y ahora va a impactar la vida de las familias. Si uno piensa en Adán y Eva, el ver que el hermano mayor mata... Qué cuadro tan dramático. Es un cuadro dramático. Y todavía más, porque el texto está escrito en el idioma original, dando a entender de que era Caín, según Eva, el hijo de la promesa. Oh, más trágico, más porque, trágico. Porque ellos salieron del Edén. Cuando el conflicto impacta el Edén, salen del Edén. Ahora, viene su primer hijo. La Biblia guarda silencio de la niñez de estos dos niños. Así es. Guarda silencio sobre la vida de la juventud de estas dos personas. Y ya lo vemos en su vida adulta tomando decisiones. Y cuando comienzan a tomar decisiones, uno toma una decisión equivocada y el otro toma una decisión correcta en el conflicto. Pero ¿cuánto dolor causó en la familia, especialmente de Adán y Eva, esta decisión de Caín? Pastor, y el autor plantea aquí, dice, que nos imaginemos el dolor de Adán y Eva por la muerte de su hijo, agravado por el hecho de que su otro hijo lo había matado. Pero viene una pregunta interesante. De este modo perdieron a los dos. Nosotros hemos aprendido la dura lección de que el pecado tiene consecuencias mucho más allá del pecado inmediato. A veces la gente no piensa en eso. Sí, es que Dios nos perdona, pero las consecuencias tienen que ser. Permanece. Uh-huh. Y allí eso es lo que debemos entender. Ahora, por otro lado, yo creo y creo que me gustaría remarcar esto ahora. Yo no le puedo echar la culpa a mis padres de mis pecados. Claro que no, no. Aunque hay una naturaleza pecaminosa. ¿Que heredamos? Yo puedo decidir ser diferente de mis padres. Y Caín pudo haber decidido ser diferente de la desobediencia de sus padres. Y es que lo vimos en el trimestre pasado, claro. Cómo nace Josías de un Amón y un Manasés. Definitivamente. Y él decidió ser diferente. O sea, el ambiente no es un pretexto. Tampoco mi genética es un pretexto. ¿No es cierto? No es un pretexto para tomar decisiones malas en la vida. Y Caín pudo haber dicho, oye, pues si mi padre aquí acaba de salir del Edén y lo expulsaron, y por la desobediencia, pues yo ¿qué tengo... ¿Qué pueden esperar de mí? Mira que todavía hay personas ahora que están echándole la culpa a Adán, y en realidad, pues, si bien es cierto que hemos heredado una naturaleza pecaminosa, yo soy pecador por elección, y yo puedo decidir ser diferente a mi padre. Así es. Y la elección marca el hecho de que, pues, hay similitudes y hay diferencias. Similitudes en la desobediencia. Uh-huh. Similitudes en el hecho de que, pues, tuvieron que tomar una decisión. Y diferencias. Pues, Adán se enterneció y puso un pretexto delante de Dios. Pero Caín mintió. Mintió. Y él sabía, era el mismo Dios. El mismo Dios al que Adán le pone un pretexto. Es el mismo Dios al que Caín le hace una mentira. Y Dios sabe lo que está pasando. Mira cuán importante es para mí decidir las cosas correctas. Porque yo pude haber decidido bien, pero decidí mal. Pude haber echado la culpa a mi papá, pero decidí correctamente. O sea, en otras palabras, aquí vemos un conflicto y un conflicto como consecuencia de decisiones equivocadas. Dios ha dejado en el hombre ese poder gobernante de decidir, elegir, escoger, ¿no, pastor? Definitivamente. Pastor, usted dijo algo que yo me hizo recordar un pensamiento, y es el hecho de que con Jesús, con su gracia, con su poder, podemos vencer toda tendencia heredada o cultivada. Definitivamente, sí. Definitivo. Mira, los cromosomas que se necesitan para establecer un nuevo ser, el que aporta la mamá y el que aporta el papá, en el gen que llevamos, ¿no es cierto?, en ese ácido desoxirribonucleico que parece un, parece un trabalengua. Sí, señor. Eso determina nuestra genética, determina cómo yo cómo me pongo, cómo hablo, cómo gesticulo, y eso es herencia de mi padre. Sí. Eso es lo que él ha contribuido a mi herencia genética. El ambiente también ha contribuido. Pero ojo, vamos a parar de echarle la culpa a la genética y también al ambiente. Nosotros podemos decidir. Sí, cambiar todo. Cambiar. La vida de Dios. Y tenemos poder para eso. Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Amén. Satanás ha sido vencido. Amén. Él no nos puede reclamar. En el conflicto, nosotros sabemos que somos vencedores si tomamos la decisión correcta. Así es, pastor. La lección nos narra cómo el conflicto se intensifica. Viene la narración del diluvio y entonces nos parece que las fuerzas del mal están obteniendo la victoria. Pero ahí Dios está todavía en operación, ¿cierto, pastor? Mira qué Dios maravilloso, porque Dios crea de un mundo desordenado y vacío, crea un mundo perfecto. Amén, así es. Y cuando Génesis capítulo 1, versículo 31 dice... Y era bueno. En gran manera. No solo bueno, nada más. En gran manera. En gran manera. Dios creó y era bueno en gran, gran, gran manera. ¿No es cierto? Dios le da la bendición a los animales de fructificarse. Dios le da la bendición al hombre de fructificarse. Pero adicionalmente Dios le da la bendición de tener un ambiente en el que el hombre se pueda comunicar con él. Amén. Pero todo ese orden... Como consecuencia de que el conflicto impacta y el pecado entra, mira lo que llegó. El diluvio registra el hecho, se arrepintió. Jehová es lo que había hecho, sí. Era un mundo perfecto, pero ¿se arrepintió realmente de lo que había creado? Y otra vez el mundo queda desordenado. Así es. Oscuro y vacío. Y Dios decide preservar la vida de un hombre que más tarde va a estar en la galería de los héroes de la fe, de Noé. Dios decide preservar la vida de un grupo de animales. Dios decide preservar la vida de un grupo de personas. Y sobre esa base, reconstruir y darle la oportunidad otra vez de restablecer el orden en el mundo. Sencillamente es maravilloso Dios, ¿no? Porque podría dejar hasta ahí, pero... Sí, la Biblia dice que la maldad se había multiplicado. Sí, en gran manera. ¿No? El corazón del hombre era de continuo solamente al mal, el pensamiento era de continuo al mal. Pero en medio de esa crisis y en medio de ese conflicto, aprendemos una lección. Dios le da una nueva oportunidad a la raza humana. Cada día es una nueva oportunidad para nosotros, ¿no, pastor? Inclusive después del diluvio, cuando se construye la Torre de Babel. Así es. Dios le da una oportunidad. Continúa. Siendo ese Dios maravilloso. Pastor, el tema de Abraham es como central en la lección de esta semana, ese capítulo. ¿Qué podemos decir del capítulo 22? Me encanta el tema de Abraham. Porque Abraham tiene dos etapas. Abraham según Génesis 12 y Abraham según Génesis 22. Así, el llamado en el 12. Abraham según Génesis 12 es el Abraham que sale, el Abraham que deja la tierra, el Abraham que va, que no sabe para dónde va, pero sale. Pero que salió por fe, obediente. ¿No es cierto? El Abraham que cree, que confía. Y ahora tenemos a un Abraham que cree y que confía en Génesis 22, pero en un escenario totalmente diferente. No le está diciendo, deja tu tierra, deja tu parentela, no. Señor, eso ya me lo pediste. Ahora le dice, lleva tu hijo. Y pastor, para ese momento no hay algo que le confirme a él, porque fueron días muy difíciles. Sí, no se apareció el ángel, buscaba en la noche que alguien viniera, susurraba el enemigo de que no era orden de Dios porque Dios dice que no hay que matar. Imagínate es emocionante la escena, ese capítulo. La leña, el altar, el fuego, el ambiente. La pregunta del hijo, papá, aquí está la leña, el fuego y el cordero. Dios lo proveerá. Entonces eso... Sí. Pastor nos dice de que realmente esta no es la historia de Abraham solamente. Ajá. Esta es la historia de Dios escenificando el conflicto. Así es, pastor, y lo que ha costado. Sí. Mire, cuando en el Edén, lo primero que Dios dice a Adán después que pecó es, yo pondré. Tú no puedes poner nada, voy a poner. Dios es, ¿y qué vas a poner? Un altar, un cordero. Ese cordero yo lo voy a poner. Ahora en la historia de Abraham, Dios dice, yo proveeré. ¿Y qué vas a proveer? Un cordero. En realidad, no, era probar la fe de un hombre. Al máximo, ¿no? Era al máximo, porque Satanás dice, no, pues este te obedece porque tú lo proteges, lo guías, lo cuidas, abres pozos en el desierto y multiplicas el ganado y todo lo que sea. Pero mira, ahí está. Vamos a llevarlo al límite. Correcto. No importa qué límite Dios te lleve, o no importa qué límite Satanás quiera arrinconarte, el poder de Dios es mucho más grande que nuestros problemas. Amén. Y aquí es la historia, más que de Abraham, es la historia de Dios, dando a su hijo en el sacrificio para redimir al mundo. Otra vez, rebelión y redención. Y a mí me impresiona lo que Elena de White dice, que a diferencia de Abraham, que le fue dicho detente, no hubo una voz que detuviera y Jesús tuvo que morir, ¿no? Tuvo que morir. Y ahora lo que fue esto para grabar, dice la lección, en la mente de Abraham, la realidad del Evangelio, así como para probar su fe por lo que Dios había mandado a sacrificar a su hijo y como Dios proveería. ¿Sabes qué? Es un Dios maravilloso. Sí. A diferencia de todos los otros dioses que rodeaban a las ciudades paganas, eran dioses que pedían sacrificio. Así es, sí. Este Dios ofrece, no pide para que muera. Este da, da el sacrificio. Sí. Y te dice, mira, el conflicto comenzó allá, no lo vas a entender hasta cuando terminemos la historia de la humanidad, pero mientras pasemos por este conflicto, yo voy a proveer el sacrificio, que será una garantía de que habremos vencido en el conflicto. Amén. Pastor, el tiempo avanzó, nos queda Jacob y Esaú y José y sus hermanos. ¿Cómo sintetizar eso? Porque son lecciones sencillamente profundas e interesantes. Pues, de Jacob podríamos tal vez sacar el hecho de que la lucha que Jacob tenía al final termina en triunfo. Termina en triunfo. Cuando él huye, Dios le da la promesa en el desierto. Llega a la casa del tío Labán, que después se convierte en el suegro. Y cómo lo quiere engañar, pero la mano de bendición está sobre él. Y luego el temor que él tiene de que su hermano lo vaya a matar, ¿no es cierto? Dios hace que en esa lucha que Jacob tiene con él aquella noche, convierta a Jacob en un vencedor, en un victorioso, en un triunfador. Ya no será más Jacob usurpador, sino Israel vencedor. Israel, ¿no? Vencedor, exactamente. Pastor, y volvemos otra vez a ver cómo el Antiguo Testamento nos habla de ese plan de salvación en el tema de José y sus hermanos, ¿cierto? Pues otra vez. Conflicto también, lucha, pelea. Yo creo que esta lección nos dice en resumen de que el conflicto que se inició allá, que impactó el Edén, que impacta a los patriarcas, es un conflicto que está vigente, que separa familias, que pone hermanos, disfunción familiar, ¿no? Que pone hermanos contra hermanos, esposos, esposas, compañeros de trabajo, amigos, entramos metidos en el conflicto. Y estas historias que nosotros estamos viendo, estas realidades de los patriarcas, realmente nos dicen que a pesar del conflicto hay esperanza. Amén. Pastor, y entonces ahora terminando de ver esas historias y esa narración del diluvio, ¿cuál es el mensaje que queremos dejar hoy con nuestros televidentes? Pues yo creo que a pesar de las luchas y las dificultades que hay en la vida, o que la familia ha sido impactada, las relaciones amicales fueron impactadas, o la relación laboral ha sido impactada, o la relación familiar ha sido impactada, hay esperanza para ti. Porque el mismo que ayudó a Noé, a Abraham, a Jacob, a José, fue y es el mismo que estará dispuesto a ayudarte. Y lo que hemos dicho es, al comenzar, yo te guardaré, yo te guiaré, donde quiera que tú vayas, esa promesa también es para ti. Ha sido grato poder recorrer esta lección porque nos queda un mensaje de seguridad, de esperanza, de certeza. Dios siempre con nosotros. Así que les invito a que continuemos en este fascinante recorrido. Pero gracias, Pastor Melchor, un placer por darnos ese privilegio de contar con su presencia. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana escudriñando las Escrituras, tendrá un invitado especial y hará el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Gracias a quienes en redes sociales están comunicando este mensaje de esperanza. Les esperamos. Que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y es grato para nosotros tenerles cada semana. Como siempre, tenemos un invitado especial. El tema de la semana es Rebelión Global y los Patriarcas. Bienvenidos. Avanzamos en este estudio y cada vez se vuelve más fascinante, más interesante y sin duda estamos creciendo espiritualmente. Esta semana el tema es la rebelión global y los patriarcas. Acabamos de pasar por la crisis que llega al Edén y ahora queremos ver cómo en esas historias de Caín y Abel, la narración del diluvio, la situación de experiencia de Abraham y las historias también de Jacob y Esaú y José y sus hermanos nos van a ayudar muchísimo a entender el tema general rebelión y redención.